Voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces. 87.7. A la izquierda del diario. Construyendo la agenda internacional. Estamos de vuelta en Aldea Global, acá por Cooperativa Voces. Así que nuevamente en este nuevo horario que ya le metimos ya un día. No, nuestro segundo día los martes, cuando son pasadas las 9 de la noche. Así que bueno, como siempre, saludando un poco a la gente que nos está siguiendo. Le agradecemos a todos los que nos están escribiendo previo al programa. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Como siempre, tenemos detrás del telón al señor Yago, Satélite Yago, que nos está poniendo al aire, así que muchísimas gracias. Y bueno, también tengo a mi derecha al señor Pablo Díaz Mayorga, que también nos va a estar acompañando como siempre, ¿no? Buenas noches, Emma, buenas noches, equipo. Saludos a todos los que están del otro lado. Lo que es tener un tipo que sabe de radio, ¿no? Y a mi izquierda, como siempre, el tipo de los datos, le vamos a decir, el señor Matías, más conocido como El Pelado, o desde mi punto de vista, El Uruguayo. Así que muy buenas noches, Pelado, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo anda, equipo? Acá desde Radio Voces 87.7, una vez más al aire, y bueno, hablando un poquito de política internacional para desmenuzar un poco los hechos y acontecimientos que ocurren en nuestra única nave espacial. Nuestra única nave, haciendo referencia a otro gran uruguayo que habla de relaciones internacionales, sí. Muy bien, el señor Walter Martínez. El del parche en el ojo. El señor del parche en el ojo. El otro día me preguntaron cuándo Walter Martínez en Aldea Global. No lo hemos... yo le dejé un par de mensajes, pero no me ha contestado, la verdad es eso. Yo le mandé un mensaje y me puso ja, ja, ja, ja. Me clavó el visto, diría yo. Me clavó el visto, el famoso, sí, me clavó el visto. Literalmente. Bueno, primero que nada, agradecer las repercusiones que ha tenido el programa del martes pasado, que ha sido sobre un poco el giro de la política internacional de el presidente Mauricio Macri. Ya se me escapó la del señor. Que lo que respecta a que hemos logrado, una de las primeras veces que hemos logrado, quizá en un programa de análisis, una primicia como la que nos dio el concejal Sebastián Cutrona sobre la verdadera índole con la que se trata de adquirir cierto equipamiento militar, que fue un poco la gran noticia, que después fue levantada por muchos medios nacionales, obviamente no de acá, pero sí de lo que fue el ministro de Defensa, confirmando de que entraba dentro de un protocolo de defensa la adquisición de ese tipo de armamento. Así que bueno, ya ha pasado más o menos lo que ha sido la presentación del equipo, y bueno, los agradecimientos propios por lo que ha sido las repercusiones del programa anterior. tenemos que caer en la parte caer, ya ves, caer en la educación pública, casi digo. No, lo que tenemos que hacer es caer nuevamente en lo que son este pequeño recorrido de noticias que de forma completamente subjetiva hemos tratado de aislar para este día. Sí, vamos a agregar también un saludo a la gente de La Tinta, a los compañeros y compañeras de La Tinta, que también esta semana van a estar publicando una nota que salió a partir del programa pasado. Y bueno, también un saludo para ellos y ellas. No nos olvidemos de que a partir de las 12 de la noche no tenemos la posibilidad de tener a la señorita Victoria Estrada en el estudio, pero bueno, le mandamos un saludo grande. Sabemos que ha tenido algún tipo de complicación, está todo bien, pero lo mejor era que haga reposo el día de hoy. Pues como que la estamos sobreexigiendo demasiado a Estrada, así que bueno, le mandamos un beso grande. No nosotros, así que le mandamos un beso grande y esperemos que esté escuchando el programa. Y después de las 12 de la noche tenemos su cumpleaños, así que no tenemos que saludarla al respecto. Dijo que quería todas cosas importadas de regalo porque era un programa de relaciones internacionales, así que a ponerse. Nosotros acá le queríamos decir que ya le habíamos comprado la torta para hacer la celebración. Sí, no sabemos qué hacer con la torta, bueno, no sí. La vamos a comer, la vamos a guardar, pero está bien. Bueno, le mandamos un saludo especial a Victoria Estrada, que seguramente nos esté escuchando, y bueno, vamos a nuestra parte que tiene que ver con este pequeño recorrido de noticias internacionales que nos han parecido las más relevantes para nosotros. Y en Egipto ya rige el estado de emergencia, anunciado ayer por el presidente Abdel Fattah al-Sisi tras los atentados del ISIS contra la milenaria comunidad cristiana copta en Alejandría y Tanta, que dejaron 45 muertos. Al-Sisi anunció anoche el estado de excepción en todo el territorio nacional, horas después de los atentados contra dos catedrales del norte de Egipto, en los que murieron al menos 44 personas y más de 100 resultaron heridas. Creo que es uno de los primeros antecedentes atentados que se tiene el ISIS en Egipto, ¿no? En la zona del Cairo. El primer atentado sacudió el templo de Mar Gergés en la ciudad de Tanta, a 120 kilómetros del norte del Cairo, alrededor de las 10 de la mañana. El ataque coincidió con las celebraciones del Domingo de Ramos, que marca el comienzo de la Semana Santa para los que cultivan la religión católica. Cristiana, claro. Sí, como vos bien decías, es uno de los primeros atentados que son autoadjudicados rápidamente con esa metodología que, bueno, que ya parece un clásico, ¿no? El ISIS, digamos, que toca a uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región y en África en particular. No nos olvidemos que Egipto es uno de los aliados más importantes que tiene Estados Unidos en ese lugar y que es acreedor de la ayuda militar más importante en la región después de Israel. Sí, dos horas después de este atentado, de este ataque suicida, que sacudió a las puertas de la catedral copta de San Marcos también, en la ciudad costera de Alejandría, y mató al menos a 18 personas, entre ellos los tres policías que le impidieron el ingreso a la iglesia, e hirió otras 40 personas, según el conteo del provisorio del Ministerio de Salud. Es otro atentado que se registra en el mismo día, con dos horas de diferencia, y que se adjudica al ISIS en esta región, que digo, porque también hubo la semana pasada un atentado en Estocolmo que también se lo adjudicó el ISIS, y también desde el mes pasado también hay otra serie de atentados en diferentes regiones que se lo está adjudicando esta organización terrorista. Creo que es la primera vez que se tiene la primera vez que sucede así un ataque religioso, porque generalmente son más ataques o a emblemas, a símbolos políticos dentro de los propios estados europeos, y hoy a una iglesia cerca también de esta época, que es muy sensible, digamos, para algunos que profesan la religión católica. Fue bastante relevante, digamos, dentro de lo que tiene que ver con las noticias a las cuales también nos tienen acostumbrado los medios de comunicación con respecto al Estado Islámico. Pensar también automáticamente en el hecho de que al ser un ataque en un país tan particular como Egipto y un ataque dirigido, teledirigido a lo que son las comunidades cristianas, también pone otra vez en tela de juicio esta cuestión de una guerra religiosa, porque independientemente de dónde sea el lugar donde estén, ya es una lucha contra los cristianos, que para los musulmanes en esta versión radicalizada, que para ser honestos nada tiene que ver con el Islam, los paganos son los cristianos en la zona. Entonces ha sido un nuevo embate que ha dado, digamos, mucha más combustible a esta idea de Occidente contra Oriente en esta suerte de lucha entre terrorismo y cosas muy confusas, ¿no? También es una nueva intifada de esa, desde ese lugar, me parece a mí también. Bueno, otro de los hechos de la semana que nos pareció relevante y tiene que ver con el programa que realizamos hace 15 días en Aldea Global es el movimiento del USS Carl Wilson en portaaviones de Estados Unidos hacia la zona cercana a Corea del Norte, en el cual ha traído repercusiones también en el ámbito político, donde el ex jefe de servicio británico, el MI6. Sir John Sir es un señor. Es un señor. Sir John Sowers, bueno, dice que esto es una forma de medir fuerza y decirle tanto a Corea del Norte y China, que igual de todas maneras ha habido un replanteo de China de buscar un poco más de neutralidad, que Estados Unidos busca mantener las normas internacionales, pero también advierte todo muy en torno a la figura de Trump. Como es un presidente que no se sabe mucho qué puede hacer, y eso también genera una incertidumbre grande, en el cual no hay que olvidarse, por un lado, las 70.000 efectivos que tienen en la zona los Estados Unidos, pero también el poder de combate que tiene Corea del Norte, sobre todo en lo balístico y misiles, ¿no? Más allá, o sea, después tiene todo el ejército. No tiene aviones, son todas cosas de descarte de años anteriores, de tanto de la URSS como también de China, en una situación bueno que estuvimos en realidad analizando en ese último programa. Y eso. Básicamente, quería agregar algo sobre y lo sí, de China. Primero que nada, lo que es interesante son dos cosas. El director del MI6 actual de Inglaterra se suma también a las declaraciones del ex director de la CIA en la administración anterior, que califican a Trump como una persona poco calificada para el puesto donde está, y básicamente lo tratan como un tipo que está haciendo un montón de cosas locas y que está empujando prácticamente al mundo a una guerra que como todos bien sabemos, se sabe cuándo comienza, pero no se sabe qué forma puede llegar a terminar. Más cuando le ponemos el adimento de que hay potencias nucleares en el medio. También me parece que una de las cosas que es más que interesante es este pequeño acercamiento, alejamiento que ha tenido China en términos directos con lo que es la política de Corea del Norte, dando declaraciones bastante particulares, diciendo que sería también positivo para Corea del Norte y para China de que el régimen de Norcorea empezara a hacer una apertura comercial un poco más en la península, y eso como que un poco que le convendría a todos. Y la verdad que es una noticia que no deja de ser llamativa. No nos olvidemos que el presidente del Partido Comunista, Xi Jinping, también es el presidente de China, ha estado en Estados Unidos esta semana con Donald Trump. Sí, bueno, también hay la guerra económica o financiera. China juega un papel bastante preponderante, incluso con la reunión que tuvieron el año pasado, la reunión de los de jefe de Estado, de los 8, en el cual también marcaron su posición y también económicamente un avance, digamos, en una futura nueva moneda, o en realidad no plantean ellos la moneda, también lo hablamos el año pasado cuando estuvimos tratando el tema de China. Pero bueno, otra de las cosas que también, que es lo que hablamos hace 15 días, el ex jefe de servicio secreto británico también lo que plantea es que la inexperiencia y la falta de instintos que tiene el presidente actual, también por la falta de experiencia, puede no solo llegar a una guerra con Corea, sino una guerra catastrófica mundial, o sea que ya lo hemos tratado. Bueno, estoy diciendo mucho, que hemos dicho muchas cosas. Sí, indudablemente. Indudablemente, que otro de grandes políticos, Gorbachev, en Rusia, lo planteó en una nota del New York Times en enero pasado, de una posible guerra mundial a partir, digamos, de este conflicto en Corea, que significaría también no solo Corea, sino Japón y China, ¿no? Corea del Sur, obvio. Claro, los exabruptos de este señor Donald Trump empiezan a dar sus repercusiones más claras en lo que son las relaciones internacionales, y también esa falta total de tacto para poder, que tipo lo llevó a tener la presidencia de Estados Unidos a nivel internacional, está dando quizá unos costos más que altos a sí, Estados Unidos. Pero lo que es cierto, como dice la frase de Albert Einstein, es que el mundo no se ha destruido por los que hacen el mal, sino más bien por aquellos que los vigila sin hacer nada. Muy bien, trajo cita el tipo, sí. La verdad que viene, no podemos quejarnos, viene siempre muy bien preparado el pelado. Y bueno, como para concluir, una de las noticias que para mí me pareció muy importante es que el día de hoy se concluyó la construcción del muro de Erdogan entre Turquía y Siria. Es uno de los muros más importantes que se han realizado en un montón de aspectos por las características que tiene. Son casi 536 kilómetros que dividen la frontera entre Siria y Turquía. Y esta nueva vieja idea de generar muros en distintas zonas calientes del planeta para tratar de aislarlos de esos lugares. Ya tenemos el caso de la región de lo que ha hecho Israel con respecto a Palestina y lo que está haciendo también con los Altos del Golán, que era una zona que correspondía a Siria. Y actualmente, Erdogan ha terminado lo que se ha considerado el muro de Erdogan. Y en esta vuelvo a esa idea de cómo se escandalizaba todo el mundo pensando en la posibilidad de que Donald Trump haga un muro entre México y Estados Unidos. Y parecería que esta idea de los muros para dividir ciertas aguas está más candente que nunca y sigue siendo una de las formas que no se dejan de utilizar para dividir. En un mundo que pareciera de que las fronteras empiezan a ser más que, en vez de fronteras de guerra, sino fronteras más que nada culturales, no, también se hacen algunos retrocesos en ese aspecto. Y bueno, ese fue nuestro pequeño recorrido por algunas de las noticias de distintos puntos del planeta y que a nosotros nos parecieron más que interesantes. Siguiendo con la línea de la última noticia sobre Erdogan y el muro con Siria, es un poco la introducción y la presentación del tema que queríamos desarrollar el día de hoy en nuestro programa, que es la situación siria. Así es, y este programa, este primer bloque que tratamos de hablar, 3-4 noticias relevantes de esta semana o de la semana pasada, porque bueno, ahora antes estábamos los jueves, ahora los martes cambia un poco la dinámica de la primera parte, tiene que ver con la profundidad que le vamos a poder dar en este programa, así que los invitamos a seguir escuchando, por eso cortito dos temas y cortito y al pie para poder desarrollar mejor el resto del programa. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. luego de lo que fue nuestra primera pausa musical, escuchamos dos temitas que nos puso el señor Satélite Yago. El segundo de una banda de acá de la provincia de La Rioja. Mirá cómo es localista en el fondo este. Sí, situacionista. Situacionista, dice este. Sí, sí. Qué bárbaro, ¿no? Yo pensé que tenía que pelear solamente con el que hablaba todo el tiempo de Uruguay. No, ahora tengo que... O sea, no hicimos un solo programa de Uruguay. No lo vamos a hacer, uruguayo, ¿entendés? No va a pasar si no? Eso. Porque es no, muy importante. No, uruguayo, no es, no es. O sea, es una vanguardia en, o sea, en leyes, por ejemplo. Ley de aborto, ley de... Ese, mirá, yo no me he puesto a leer, la verdad, no la te voy a mentir. La diversidad, o sea, un montón de cosas innovadoras. Bueno, son una provincia bastante federal, estoy totalmente de acuerdo. Podemos hacer un programa de historia también para que se... Un programa de historia. Bueno, ahora que viene el historiador. Sí, y bueno, que seguramente nos está escuchando. ¿Seguro? Él, o sea, para que se rompa un poco el mito, que en realidad lo que... La diferencia que hay es que somos los únicos que no nos arrodillamos los porteños. Indudablemente ha venido tu madre de Uruguay y estás tirando un poco de flores porque sabe que te está escuchando. Así que le mandamos un saludo grande a tu mamá que ha venido de Uruguay a visitar. Sí. Así que, joya. Bueno, como les decía, pasamos al segundo bloque donde... Escuchamos un par de temas, como vos bien decías, uno de acá de la provincia, la verdad que es un temazo encima. Bueno, no importa. En definitiva, lo que teníamos que decirles era que nosotros decidimos tomar el tema de Siria, y un poco a modo de introducción con el tema fue casualmente por lo que han sido los acontecimientos de los últimos 10 días, que se han rememorado nuevamente lo que son los ataques con armas químicas. Nosotros hemos tratado más de una oportunidad al programa el tema de Siria, porque nos parece que es uno de los emblemas geopolíticos de todo lo que es el tablero internacional, y no hay que quedarse en la superficialidad de, bueno, los bombardeos, de esas posturas muy digamos muy simplistas en las que, bueno, es un dictador y hay que sacarlo, y esa cruzada democrática que se trata de hacer un poco a los golpes, ¿no? Incluso debe ser dentro de los conflictos de Medio Oriente, que son varios, el que más repercusiones tiene dentro de la agenda de noticias de los medios más hegemónicos. Debe ser para ver en primera persona diferentes operaciones de prensa que se hicieron justamente para abonar esta idea de ocupación. Han sido varios y vienen desde el 2013. Si nos ponemos a pensar, quizá no tengamos otro, quizá Israel es uno de los, no tiene tanta mala prensa porque no tiene casi lugares donde pueda repercutir más allá de lo que son los ejes de la región que tienen también, que empiezan a decir algunas cosas que Israel hace siendo el país más beneficiado por Estados Unidos con cuestiones de veto y demás. Pero Siria, como vos bien decías, tiene muy marcada la agenda en dos polos casi opuestos todo el tiempo. La prensa iraní, la prensa rusa, que se ha empezado a hacer un poco más fuerte en la región, empieza a darle otra campana a lo que es la BBC, Londres, New York Times y la CNN, que yo creo que pensaba que no se leía tanto, pero si nosotros lo vemos a nivel local, los portales argentinos y los diarios de prensa más, digamos, hegemónicos, si se quiere, tienen una postura para con Siria muy pro BBC de Londres, muy en contra de Erdogan, y toda esa información que... De Bashar al-Assad, perdón. Bashar al-Assad, perdón. Es una situación en la que podemos ver ese contraste más claro que nunca, y esa forma tan particular de inventar casi noticias de la nada, inventar datos que son realmente de forma completamente incomprobable, porque sucede todo el tiempo, y no puede ser de que las campanas sean tan pero tan distintas. Por eso no nos cansamos de hablar de Siria, por todo lo que es el gran tablero verdadero de la geopolítica, y que pone quizá en tela prácticamente constante el trabajo casi impecable que ha hecho el señor Putin y Lavrov, que son quizá una de las duplas más importantes en las relaciones internacionales hoy, mucho más de lo que es la política china, y está desplazando rápidamente lo que es la política internacional norteamericana. Sí, incluso quizá para ponerlo más en contexto, generalmente siempre las veces que se toca este problema se habla justamente de una guerra en Siria y no en este caso de una masacre, digamos, ¿no? Con donde hay un pueblo, se habla también de una resistencia siria, se hablan de un montón de focos, digamos, que en la, por los portales que son más objetivos en este sentido, o que no están de un lado, del lado de la prensa del CNN o del lado de la prensa rusa, están hablando de una masacre, de un pueblo, genocidio. De un genocidio, ¿no? Recordemos que holocausto también. También más de 450.000 personas han perdido la vida, mientras que 11 millones ahora son refugiados o han sido desplazados de varios de sus territorios. Al menos 652 niños fueron asesinados en 2016, 255 de ellos cerca de una escuela. Ese anécdota tan después creo que hay que hacer nefasta, un ¿no? análisis no sé, comunicacional, de cómo no hay imágenes de las ciudades, sino siempre son imágenes, si prestan atención, de pequeños ruinas, ¿no? Pueblos, pero lejanos, digamos, claro. Tomas grandes, abiertas, donde no están, o sea, uno que a lo mejor ve más, busca y hace para la producción del programa, porque también nos interesa, llega a ver imágenes realmente de la destrucción de las ciudades de Siria, que no es inimaginable, son una película de Walking Dead, solo puede mostrarte digamos cómo está la ciudad ahora, pero si nos fijamos, el trabajo que Estados Unidos ya ha aprendido, que no hay que mostrar la cosa que no hay que mostrar, es algo que es increíble, digamos, como para ver, hay unas imágenes como en un dron volando donde te muestra toda la situación de la ciudad, que es espeluznante. No, la imagen es fantasmal y los edificios totalmente destruidos y llenos de agujeros de precisamente de revólver 22, sino de artillería pesada. Nosotros más de una vez en este programa hemos tratado de tratar de deconstruir algunas ideas predigeridas que se tratan de imponer, lamentablemente, a través de los medios y a través de distintas expresiones políticas en las que han cometido el adolescente error de creer de que en Siria, por la sola intención de sacar, que nadie puede decir de que Bashar al-Assad, hijo, no sea un dictador, lo es seguramente, lo es en realidad, pero la metodología que se ha implementado a través del Departamento de Estado norteamericano de desestabilizar este país, bombardearlo, inventarle guerras civiles y prácticamente destruirlo. No nos olvidemos que Damasco era una de las ciudades más prósperas de la región y una de las ciudades que tenía con una característica muy parecida a lo que le pasa a Libia de Gaddafi, que era el país más desarrollado de África mientras él estaba. Esto no quita de que él haya sido un dictador, seguramente lo haya sido, pero si vemos el antes y el después, la situación actual de Libia es catastrófica y lo que se ha hecho en Siria ha sido un genocidio. No solamente pensemos en que Siria es prácticamente tierra de nadie en muy buenas partes, y nosotros sabemos que cuando hay un lugar donde es tierra de nadie, a las cosas a las que se presta. Tenemos, por ejemplo, datos muy precisos que nos dan el robo de mujeres, el robo de niños, las masacres que se dan solamente por ser de una u otra etnia, dependiendo de la religión en la que, o la interpretación que ellos tengan, porque no nos olvidemos del histórico inconveniente entre los sunitas y los chiitas en la zona. Entonces tenemos un problema mucho más complejo que a veces en el apuro de análisis se trata de simplificar un montón de cosas y no está bueno. Por eso que hay ciertas preguntas que son importantísimas, como por ejemplo delinear más o menos cuáles son los distintos actores que hay en la región, saber más o menos cuáles son las implicancias y los intereses que ellos tienen alrededor, y ver que en Siria pasan un montón de cosas mucho más importantes que Bashar al-Assad y que están sucediendo todo el tiempo. Nosotros, con la intención un poco de introducir a lo que es Siria, también tuvimos la grata oportunidad de entrevistar a una persona que escribió un libro el año pasado, ¿verdad? El año pasado lo publicó, que es el señor Leandro Albani, sobre el Estado Islámico, y es una persona bastante cercana a la situación en Medio Oriente, que tiene una mirada más que crítica sobre esto que nosotros venimos hablando, y una línea muy particular que estaría muy bueno que lo escuchen. Por eso lo que tratamos de hacer fue hacer una entrevista con él, como para que él nos delineara y nos diera información de una de las pocas personas que ha escrito desde la Argentina sobre un tema de Medio Oriente. Así que los dejamos con la nota de Leandro Albani que hicimos esta mañana con Pablo, y esperemos que la sepan aprovechar. Y estamos acá por Radio Voces con lo que va a ser nuestro primer entrevistado, que es el señor Leandro Albani, autor de un libro que es sobre el Estado Islámico. Así que bueno, le damos la bienvenida a Leandro y muchísimas gracias por la comunicación. Como saben bien, nosotros vamos a tratar de desarrollar el día de hoy sobre lo que han sido los últimos acontecimientos, y como ya lo venimos haciendo hace un par de años, sobre la situación en Siria. Y nos pareció justo para poder hablar un poco de cómo son los actores más relevantes en la en la región y cómo está la situación luego de este nuevo aparente ataque con armas químicas que también fue también utilizado en el año 2013 como una excusa como para poder traccionar un poco más lo que son las fuerzas ahí. Así que bueno, le damos la bienvenida a Leandro y pasamos a preguntarle esto justamente. ¿Cuáles son los actores más relevantes dentro de la escena de Siria hoy en día? Bueno, antes que nada, gracias por este llamado para charlar un poco sobre la situación en Medio Oriente y en Siria en particular. Los principales actores dentro de Siria, por un lado está el gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad, que está respaldado por Rusia, por Irán y por el Hezbollah libanés, que son las principales fuerzas que respaldan al gobierno sirio, tanto a nivel diplomático como en el terreno, en esta guerra de agresión que tiene ya 6 años. Por otro lado, están los grupos irregulares o terroristas. El Estado Islámico es el más conocido de todos, pero también está el Frente Ansnurra, que es Al-Qaeda en Siria, un desprendimiento del Frente Ansnurra, que es Fatah al-Sham, son los principales grupos terroristas que están operando hoy en Siria. Y junto a ellos hay un sector de la oposición siria que básicamente está en el exterior, que tiene vínculos con estos grupos irregulares armados, que hace más el trabajo diplomático, sobre todo en las reuniones que se han visto todo este tiempo en la ciudad de Ginebra. Son los grupos que participan en unas negociaciones que nunca llegan a buen puerto. Y estos grupos terroristas están respaldados económicamente, con armamentos y en su logística, por Arabia Saudí, la principal monarquía del Golfo Pérsico, y por Turquía, por el gobierno del presidente Erdogan, que tiene muchísimas relaciones con estos grupos terroristas. Al mismo tiempo, este sector, que sería como el segundo grupo que hoy está en Siria, tiene contactos y tiene cierto respaldo principalmente de Estados Unidos y de las principales potencias de la Unión Europea. Si bien tanto Washington como la Unión Europea hablan todo el tiempo de combatir al terrorismo, hay puntos de contacto. Básicamente, el intento de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, y por otro lado también hay un apoyo económico. Recuerdo ahora que en el último año del gobierno Obama, el gobierno, ¿no?, del presidente Barack Obama y el Congreso aprobaron el envío de millones de dólares para Siria, para lo que ellos califican como una oposición moderada, que en realidad en Siria no existe eso. Y el tercer factor de importancia, y tal vez el menos conocido, son todas las organizaciones que están combatiendo al terrorismo en el norte de Siria, encabezada por el pueblo kurdo. Hay que recordar que en Siria habitan más o menos 3 millones de kurdos, principalmente en el norte del país, que es la región kurda de Siria, y a través de las fuerzas democráticas de Siria, de las milicias de la YPG y YPJ, tanto los kurdos como la población árabe y otras nacionalidades que habitan en el norte de Siria, como pueden ser turcomanos, asirios, chechenos, armenios también, llevan desde hace 5 años más o menos todo un proceso social, político, económico muy novedoso para Medio Oriente, que está basado en las líneas de una ideología que se llama confederalismo democrático, que su gran teórico es Abdullah Öcalan, el fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que hoy está preso en Turquía hace 18 años ya. Y las líneas de esta ideología es básicamente profundizar la democracia de base, organizar la sociedad en asambleas y comunas, basar la economía en el cooperativismo, y el punto principal, y que en el norte de Siria se ha visto y se ve mucho, que es el principal sujeto político y revolucionario de la sociedad es la mujer. Entonces, estos son los 3 grandes poderes, si se quiere, que hoy están chocando dentro de Siria. Se podría también considerar que dentro de lo que vos acabas de decir, como este movimiento tan exitoso a la hora de combatir verdaderamente el Estado Islámico, que han sido los kurdos, también con un sistema político no tan conocido y bastante invisibilizado de forma muy capciosa por lo que han sido los medios masivos de comunicación, ya que este tipo de organización política realmente revolucionaria, que es lo que lleva adelante los kurdos, no solamente en Siria, sino que también en parte de Irak, es uno de los elementos quizá menos nombrados cuando hablamos del conflicto en Siria. Pero volviendo a la cuestión que tiene que ver con los eventos de los últimos 10 días, ¿hay posibilidades reales de que haya habido un ataque con armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad, o es otro intento de justificar, digamos, una intervención más directa de Estados Unidos? Mira, hasta ahora ni Estados Unidos, ni las potencias europeas, ni Turquía y Arabia Saudí, que fueron los principales países que salieron a decir que el ejército sirio había realizado un ataque químico, presentaron pruebas para demostrar esto. Más allá de las fotos y los videos que se vieron, no hay pruebas concretas y reales para decir que el gobierno sirio ordenó un ataque químico. Hay que tener en cuenta que en el 2013, en la ciudad de Ghouta, hubo un ataque químico. La Organización de Naciones Unidas envió un equipo para investigarlo. Este equipo de la ONU confirmó que había sucedido un ataque químico, pero no pudo confirmar quién lo había realizado, si el ejército sirio o los grupos terroristas. Pero después de lo que sucedió en Ghouta en el 2013, tanto Naciones Unidas como Rusia, Estados Unidos y Siria, el propio gobierno sirio, acordaron el desarme químico de Siria. Siria poseía armas químicas y bajo supervisión de Naciones Unidas y principalmente Estados Unidos y Rusia, el Estado sirio se desarmó de armamento químico. Cuando uno analiza lo que sucedió hace apenas unos días y teniendo en cuenta que las precisiones principales sobre este ataque químico fueron dadas por Rusia y el propio gobierno sirio, tiendo a pensar que el gobierno de Bashar al-Assad no realizó este ataque químico. ¿Por qué razón? Porque no creo que es para el gobierno de al-Assad necesario ni conveniente realizar un ataque de este tipo. ¿Por qué? Porque el ejército sirio, junto a Rusia, Irán y Hezbollah, como les decía, vienen dando ataques, más que ataques, golpes muy fuertes a los grupos terroristas, principalmente al Estado Islámico, y no creo que tengan la necesidad de realizar un ataque químico. Lo que sí es real y está comprobado, no solamente en Siria, sino en Irak, que los grupos irregulares armados poseen armamento químico. Esta teoría, o lo que tanto Rusia como Siria confirmaron, que la aviación siria nos bombardeó un arsenal de grupos terroristas donde había armas químicas, parece la hipótesis más certera y real de todas. Pero es bueno remarcar, y eso muchas veces no se tiene muy en cuenta, que estos grupos terroristas, sea el Estado Islámico o Fatah al-Sham o el Frente al-Nusra, tienen una capacidad económica muy grande para conseguir armamento químico o armamento de otro tipo. Y también hay que tener en cuenta que hoy Siria, desde hace ya varios años, en algún punto es una tierra de nadie, y el armamento entra y sale a Siria de una manera muy, muy cotidiana. Y también, como les decía, hace algunos ayer o antes de ayer, en Irak el Estado Islámico realizó ataques con armas químicas, si no me equivoco con gas sarín, y demuestra que los grupos terroristas poseen estas armas químicas. ¿De dónde salen o de dónde pueden salir estas armas químicas? Bueno, Arabia Saudí y Turquía son los principales promotores de estos grupos. Por otro lado, hay que recordar que cuando en Libia el gobierno de Gaddafi es derrocado y Gaddafi asesinado, los arsenales del Estado de Libia fueron saqueados por estos grupos. Y por otro lado, y esto es tal vez entrar un poco en el terreno de la especulación, pero puede ser otra posibilidad, un país que tiene armas químicas, que es una de las potencias químicas de armamento químico del mundo, que es Pakistán, hay que tener en cuenta que los servicios de inteligencia me parece más que claro de la forma en la que lo has explicado, y vos nombrabas a uno de los actores que nos parece siempre en este programa bastante relevante y que ha sido como una vuelta a las relaciones internacionales, que es Rusia en la región, y cómo juega con su última base de ultramarina que tiene en Siria, y la respuesta de Putin a los bombardeos por parte de Estados Unidos al aeropuerto, a este aeropuerto que se estaba utilizando, como dijo la prensa, como dijo el mismo Bashar al-Assad, para combatir al Estado Islámico. ¿Cómo ves la posición en la que quedó Rusia con respecto a los ataques que hizo Estados Unidos en Siria? Mira, Rusia creo que se mueve en el ámbito de principalmente de la diplomacia y del pragmatismo, ¿no? Uno podría haber pensado que este ataque de Estados Unidos sobre Siria tendría que haber tenido una respuesta militar. Creo que tanto Rusia como el gobierno sirio saben que si se embarcan en eso, básicamente Siria deja de existir sobre la faz de la tierra, ¿no? Rusia en todo este momento, más allá de su presencia militar en Siria, intenta y ha intentado encontrar una solución por la vía diplomática. Creo que la decisión del gobierno de Putin de cortar y de dejar sin efecto ese acuerdo que tenían con Estados Unidos, que era básicamente para tratar de dentro de Siria no chocar, porque Estados Unidos, más allá de este último ataque, tiene una presencia militar en Siria a través de su aviación. Y hay que tener en cuenta que Rusia, como les decía, ha mantenido una política pragmática, busca en todo momento que el status quo en Siria se mantenga, porque es conveniente para ellos, porque es un aliado regional. Y no creo que en ningún momento responda a un ataque de este tipo, si llega a haber algún otro, en el plano militar, porque desencadenaría una guerra que no creo que Rusia tenga interés en que suceda, digo, una guerra en mayor escala de la que hay, ¿no? Que sería no solamente fatal para Siria o para Medio Oriente, sino para el mundo. Pero también hay que tener en cuenta que el poderío militar ruso ha quedado comprobado que puede dar vuelta, torcer por cualquier brazo. Creo que Rusia, después de este ataque de Estados Unidos sobre Siria, va a seguir apostando por la lucha antiterrorista militar, como lo está haciendo dentro de Siria, pero a nivel internacional va a forzar una salida diplomática a esta situación. Muy bien, la verdad que, bueno, de forma muy clarificadora, y un tema tan complejo como es, tratamos a veces de tocar un poco la actualidad y no tocar tanto la historia, porque es realmente Siria es un conflicto bastante muy, muy complejo, y que tiene implicados diferentes regiones, diferentes intereses, y no solamente una cuestión meramente estratégica, sino también geopolítica a nivel más global. Así que, Leandro, la verdad que ha sido un placer hablar con vos, y nos has dado un montón de conceptos y un montón de cosas para poder hablar, así que la verdad que te agradecemos muchísimo la comunicación, y bueno, la verdad que estaríamos horas hablando, pero bueno, tenemos que estar un poco apretados por el tema de los tiempos, así que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas ayudado a deconstruir así la agenda y con estos conceptos tan claros. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar, y ahí les mando un abrazo a todos y a todas ahí en la radio. Y ahí pasaba la entrevista de esta mañana con el señor Leandro Albani, que bueno, gentilmente se prestó esta mañana a contarnos más o menos cuál es su óptica, y un tipo que tiene una claridad en los conceptos y un montón de datos que a los cuales no estamos tan acostumbrados, y que da una muestra más de que se puede escribir desde cualquier lugar del mundo, para cualquier lugar del mundo. Así que la verdad que, bueno, le agradecemos nuevamente al señor Albani por su participación en el programa. Y bueno, a modo un poco de cierre de este bloque, decidimos poner un tema que nos había realizado un amigo, el señor Cristian Nicolás Barros, hace ya 2 años, ¿no? 2 años para un programa que hicimos también sobre Siria y Bashar al-Assad. Así que bueno, espero que les guste, es un tema hecho exclusivamente para este programa. Empezamos. presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Según el Comité Noruego, Obama merece este galardón. Pasan la vida asustándonos con todo, para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Small groups of killers have the capacity to do great things. Las fuerzas leales al gobierno sirio y los rebeldes han cobrado la vida de más de 100.000 personas desde marzo del 2011. Principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado en un mensaje televisado este miércoles por la noche que ha autorizado el bombardeo de posiciones del grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria. Can't erase every trace of evil from the world. Estamos de vuelta con ya lo que va a ser nuestro tercer bloque o segundo bloque. Tercer bloque, ¿verdad? Así que, bueno, ahí pasábamos escuchando el tema que nos había hecho Nico para Cristian para el programa de Siria, que creo que fue hace 2 años o el año pasado, no recuerdo bien. Y bueno, es un tema exclusivamente hecho para el programa. Así que, como nos está escuchando, no queríamos dejar de pasar el tema que había hecho con el tema de Siria. Y bueno, un poco a modo de cierre que tiene que ver con la entrevista que hicimos, era un poco de profundizar algunos conceptos que rápidamente tuvieron que ser pasados por una cuestión de tiempo de lo que hablamos con Albani, y cuestiones muy claras que son, primero que nada, qué es Siria, cuáles son los actores principales alrededor, y un montón de nombres que no están dentro de lo que es la agenda, que son países como Pakistán, como Arabia Saudita, y algún tipo de paralelismo que se tiene que hacer sí o sí para poder hablar justamente de la situación en la que estaba viviendo el pueblo sirio previo a toda esta manufactura de características desestabilizadoras que se le ha hecho al gobierno Bashar al-Assad. Para mí es más que importante también recalcar algo que Albani dice también que merece también que sea profundizado, que es el proceso político que está llevando adelante los kurdos ante esta incertidumbre e inestabilidad de la región. Han sacado de, digamos, medio como de la galera una forma política completamente distinta, que es una forma, como él bien decía, de volver a las bases democráticas, teniendo como elemento revolucionario principal a la mujer. No nos olvidemos que los kurdos se están defendiendo de una forma tremendamente aguerrida en lo que es la guerra contra el Estado Islámico, en las zonas donde el Estado no podía garantizar su seguridad. Entonces los kurdos se han levantado en armas y están quizá muchísimo más cerca, si se le puede sacar algo positivo a todo esto, que es realmente algo más que catastrófico, es que los kurdos están quizá más cerca de poder generar esta nación, por fin un Estado, y poder acogerlos de una vez en un sistema jurídico formal, lo que los ha tenido invisibilizados no solo en la zona de Siria y el norte de Irak, sino también en la de Turquía. Nosotros en un programa anterior hablábamos de esta cuestión que tiene que ver con los kurdos y cómo se lleva adelante la resistencia, y tiene la mala suerte los kurdos de estar asentados en lugares que son económicamente muy importantes para Irak, para Siria y para Turquía. Lo que me parece a mí que es también importantísimo es esto que dice Albani cuando habla de la posibilidad de que hayan sido robados ciertos arsenales de armas químicas en el vecino país de Libia, y que hayan sido utilizados más de una vez por estos grupos, digamos, terroristas en la población, en contra de la misma población siria. Entonces nos parece que ahí tenemos un poquito como empezar a develar estas cuestiones y pensar en lo que es, imagínense Arabia Saudita, donde una mujer por engañar a su marido es lapidada en una plaza. Bueno, esa es una de las monarquías que obviamente no van a escuchar nada en los medios de comunicación masivos por ser uno de los aliados estratégicos más importantes de Estados Unidos en la región. En cambio, teníamos en el país de Bashar al-Assad, de este dictador, uno de los pocos países de la región que podía jactarse de tener un Estado laico. Sí, y las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres al estudio, la salud, la educación, como también en un momento también ocurría justamente que hablaban sobre Libia, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la doblegar la cultura árabe y homogeneizarla de alguna manera, porque cuando se habla también de la cultura árabe se piensa que es algo como homogéneo, es algo cerrado, y por ejemplo mismo Bashar al-Assad es de la orientación alawi del Islam, que es una orientación tolerante, digamos, a la cual ha declarado, por ejemplo, a la ley islámica, a la sharia, como inconstitucional. Y dentro del propio Siria, anterior a este bombardeo, a esta crisis que vive en su territorio, este genocidio, como decía Mati recién, era uno de los países árabes con una constitución laica que no toleraba los movimientos extremistas islámicos, ¿no? Es una que no es algo menor, digamos. Entonces, digo, para entender no solamente la conformación estratégica dentro de la región, que lo que involucraría controlar Siria por el mar Mediterráneo, por la cantidad de petróleo, por la cantidad de gas y por lo que eso significa como influencia dentro de la región, sino también se estaría como rompiendo con la última posibilidad política, entre comillas, de generar un Estado que no esté íntegramente representado por una congregación teológica, ¿no? Como es el Islam, claro. Sí, volviendo un poco nuevamente al hecho concreto de esto, bueno, en realidad fue la noche del jueves para el viernes, este bombardeo, y un poco lo que hablaba el entrevistado, también el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Walid Walet, dijo que sí, efectivamente, Siria había realizado un bombardeo, pero en realidad no habían tirado armas químicas, sino que le habían dado a un arsenal militar del frente Al-Rurra, que también lo menciona, que es un frente, es un brazo de Al-Qaeda armado, terrorista. Me hizo decirle terrorista a todos los grupos, lo hablamos fuera del aire, me suena un poco chocante porque es como decirle los malos, ¿viste? Claro, es como que se descontextualiza un poco. Y sí, son grupos irregulares y tienen una ideología y lo hacen por algo. Después, como discutir si estamos de acuerdo o no, usan el terror como método, digo, tirar 50 misiles a un lugar X o una bomba, o esos supuestos errores a un hospital. Bombardear un hospital, o lo que también los norteamericanos también consideran, sí, una acción militar exitosa, que es a veces matar a algún supuesto líder del Estado Islámico en un barrio, cuando todos sabemos que si vos metés en un barrio una bomba de 900 kilos, lo normal, sí, es que la cuadra prácticamente esté afectada completamente, por no decir desaparecida. Entonces también, cuando esto está muy bueno, que vos decíamos, que también lo hablamos fuera del aire, de que el terrorismo es la táctica militar que se utiliza para generar terror en la población civil. No debe haber acto terrorista más contundente que te bombardee Estados Unidos, me parece a mí. Hay que preguntarle a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sino qué piensan al respecto. Sí, la verdad que creo que saber que te están volando los aviones, que también mencionaba en la entrevista, que hay está la presencia militar en Siria, por más que no hayan soldados en el lugar, tenés un avión que debe ser, lo debe escuchar todo el tiempo, velocidad, rompiendo el sonido, debe ser muy heavy, ¿no? O sea, un detalle no menor, que a mí me parece que hay una super escandalización de todos a la hora de decir, bueno, Estados Unidos ahora va a tomar una medida más directa para desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Miren, el bloqueo económico fue una primera parte, en segunda parte se solventaron y se entrenaron tropas para que lo saquen a Bashar al-Assad, y ahora como última instancia, pese al haber fallado los dos pasos anteriores, es el ataque directo por parte de sus fuerzas armadas. a lo que voy con esta ejemplificación es que Estados Unidos está actuando directamente para la desestabilización de Siria y para sacar a Bashar al-Assad de todas las formas que puede. Y esto también que él nombraba, uno de los tratados que más o menos se juntan tanto Rusia como Estados Unidos para poder hablar, es que cuando se hace el sistema de exclusión aéreo es cuando se considera que hay una posibilidad de muerte masiva y directa, y eso es lo que dice el Consejo de la ONU, se puede hacer algo que se llama exclusión, donde no puede volar ningún tipo de avión, porque se lo acusa a Bashar al-Assad de haber bombardeado algunas manifestaciones. Uh-huh. ¿Qué es una zona de exclusión? Estados Unidos se hace cargo junto con Inglaterra de que ningún avión sirio pueda volar. En parte eso le saca la ventaja estratégica al gobierno sirio para combatir al Estado Islámico, que es el que le viene tomando casi todos los territorios. Uh-huh. No nos olvidemos de la correlación de hechos. Rusia empieza a bombardear distintos lugares y empieza a hacer retroceder junto con el ejército sirio a las fuerzas del Estado Islámico que habían tomado distintas ciudades, y justo aparece un atentado en San Petersburgo del Estado Islámico. Cuando parecían más que advertencias por parte del Departamento de Estados Unidos, porque Rusia podía ser un blanco, parecía más una dirección que le estaban haciendo de forma pública al Estados Unidos, al Estado Islámico, para que ataque Rusia, lo que después terminó sucediendo. Entonces, tenemos que empezar a ver las cosas un poco más de como las apariencias nos supondrían, como lo que realmente sucede. Estados Unidos está empeñado en que este señor Bashar al-Assad salga del poder y está dispuesto a utilizar todos los medios que le queden al alcance. Una de las cosas que nosotros hablábamos mucho en la producción era esto de esa idea tan naif que tiene más de uno, de que piensa de que porque va cada tanto a las urnas está viviendo en una democracia. Y si bien no podemos justificar el sistema de paso de poder, que no tiene nada democrático en Siria, tenemos que también considerar un poco y hacer una autocrítica sobre cómo nos sucede a nosotros la democracia y cómo nosotros también estamos plausibles de ser utilizados bajo esos mismos medios. No podemos omitir de que Venezuela también está bajo un proceso que también es un bloqueo económico. Y leíamos una de las noticias más actuales que estábamos leyendo antes de empezar el programa, donde presuntamente se le quiere echar la culpa a Venezuela de haber atacado también con armas químicas. Entonces es como una metodología bastante similar y bastante clara en la forma a la hora de actuar. Incluso también estas últimas declaraciones, sumadas también a las declaraciones de la semana pasada del propio Donald Trump, da como cuenta de que independientemente de cómo se lleve adelante con esta cuestión de la democracia, porque Donald Trump fue elegido democráticamente por los habitantes de Estados Unidos, pero independientemente de quién esté en el poder como presidente, Estados Unidos siempre ha tenido una sola política, siempre ha tenido una sola acción, y es una acción beligerante. Es una acción desestabilizadora, es una acción que tiende y que lleva a la guerra y la apropiación de territorios. Hoy en estos momentos Estados Unidos está en 7 países llevando adelante acciones bélicas, sin hablar de las otras acciones que se hacen en el resto del mundo que no son abiertamente auspiciadas por Estados Unidos, pero todos sabemos cómo trabajan los servicios de inteligencia. Más allá de comentarios más, comentarios menos sobre las acciones que generalmente tiene la CIA para desestabilizar a otras regiones, es claro que una de las promesas de campaña de Donald Trump era: vamos a volver a la industrialización, vamos a traer a nuestros soldados, vamos a traer a nuestros chicos de la guerra, los vamos a traer acá, los vamos a cuidar, y lamentablemente, independientemente de eso, de quién sea el presidente, sabemos que el armamento de la industria militar en Estados Unidos es enorme, y no hay otra política que no sea la de justamente ir generando todos estos focos de guerra para desestabilizar a las regiones, para apropiarse de sus recursos naturales, como fue el caso de Irak, ¿no? Sí, otro de los análisis, hablando un poco también de por qué Estados Unidos realiza este ataque, donde varios analistas internacionales hablan al respecto de la situación política en la que está viviendo Estados Unidos, donde Trump tiene enemigos dentro de su partido, donde no puede generar la unificación y asentar su liderazgo. Prueba de esto es que, teniendo la mayoría parlamentaria, las dos cámaras no pudo hacer la reforma que quería sobre la reforma de salud del Obamacare, que trató de llevarla adelante y tuvo la oposición del Senado. Y otras declaraciones fueron del general Kerry, un viejo militar y parte del Partido Republicano, dijo en México que no se dejaban pisotear por el gobierno norteamericano, o sea, directamente una de las figuras representantes de su partido pegándole directamente, porque no es una sutileza, no, el gobierno norteamericano, no haciéndose cargo que también es parte del partido gobernante. Y también otro análisis que en esa coyuntura, cuando a la vez en la campaña electoral de Trump, tanto él como Rex Tillerson, secretario de Estado actual, Bannon, que es su principal ideólogo, hablaron muy claramente de que Siria no era algo que era importante para Estados Unidos, sino Estados Unidos en sí, y que en todo caso iba a realizar un hecho de un militar coordinado más que nada con Rusia para atacar al ISIS, no a Siria, claro. Siria mismo, digamos. No al gobierno de Bashar al-Assad. No al gobierno de Bashar al-Assad, sino al ISIS, el Estado Islámico, que es quien se está adjudicando los atentados y, bueno, que es la figura del mal, del terrorismo del mal. Eso por un lado, y después el juicio político que le quieren realizar a Trump por la vinculación con Rusia para ganar las elecciones, que es bastante un tema bastante delicado también, y la acción que realizaron, por más allá de lo que dijo el ministro de Siria, el ministro de Exterior de Siria, hicieron un atentado igual con mucha rapidez, tampoco sin pensarlo mucho, con una acción concreta. También otras fuentes no oficiales dicen que Siria supo del ataque antes y retiró los aviones que tenían en el lugar, o sea que también es un poco de alguna manera simbólico la magnitud, y además y esto generó automáticamente que Rusia se parara de mano y demostrara a Trump que, bueno, o sea, yo en realidad, miren cómo recién, no sé cómo lo piensa él, porque en realidad es una persona muy manipuladora de los medios, del Twitter, tiene programa de televisión y un montón de cosas, que también es un presidente bastante atípico. Y bueno, y me parece que también esto fue como una película de la CIA y todas esas cosas, que le tiraron 50 misiles y hicieron percha, todo prácticamente para hacer que estuviera en Facebook en vivo para ver cómo caían los misiles. Y bueno, como que también está esa, para mí también hay que ver esa cara, digamos, la situación política de Estados Unidos para llevar adelante un ataque, cuando también la campaña, hablan de una cosa que también sabemos que no hay cosas que no decide que gana el presidente, sino que es lo que vengan charlando ustedes, de una continuidad, de una política de Estado, del Ministerio de Defensa. Si ustedes lo vieran hacer comillas. Sí, no, si hay un Ministerio de Defensa que no se defiende, pero bueno, no sé, acá el doctor nos diría que el ataque es la mejor defensa. Que el ataque es la mejor defensa. Siguiendo la línea de esto que tiene que ver un poco con lo que decíamos con Pablo y también con Matías, que las políticas norteamericanas, este concepto que ha atravesado este año, este joven año, aún, de que ganar las elecciones no es ganar el poder, los invito también a que busquen al general Wesley Clark, que en Estados Unidos en el 2001 anticipó de que necesitaba Estados Unidos invadir 7 países de Medio Oriente y uno de Oriente, básicamente. Este señor lo dijo en el 2001 y como que nadie le dio muchísima bolilla a lo que había dicho este tipo, que era un ex general y agente de la CIA. Y si sacamos la cuenta, tenemos a Siria, el Líbano, Yemen, Irak, Afganistán. Falta Irán y Corea del Norte, que son los que en agenda siguen quedando más o menos en el tintero, si se quiere. Así que también invitarnos a que estudiemos un poco esto y veamos la metodología en la que trabajan ellos, y que tienen políticas a largo plazo y no están dispuestos a ceder nada y a ir al 100% por un montón de cosas. Así que, bueno, eso es más o menos nuestro análisis sobre la entrevista, y ahora los vamos a dejar descansar un poquito con un tema, me parece. Vamos a escuchar otra canción de Pangea, del grupo de acá de la provincia de La Rioja, de música étnica. Otra vez, no le gustaba. Vamos a escuchar. A mí me gusta, sí, pero no, era para, en realidad, era para sentir los regionalismos. Igual no es de acá, es de Tucumán, el chabón. Ah. Sí. Igual estos, viste cómo son, para adjudicarse cosas que no son de ellos. Yo no sé si Laguna Brava es de ellos, mira. Uno es de tienen donde, un problema uno es de con vive. El Valle de la Luna, ¿viste? Tienen problemas por todos lados. Chilecito no es de acá, ¿viste? Está todo. Es raro, son raros los riojanos. Sí. Es así. Vamos a escuchar Guerra de Pangea. Bum, bum, bum. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Volviendo en Aldea Global después de haber un poco, primero que nada, de haber escuchado al Tucu, bien, así que ya no le vamos a decir más riojano. Así que bueno, un temazo que tocó acá en vivo una vuelta en el programa del Desierto sin Ventilador. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande, esperemos que esté escuchando el programa. Y bueno, lo que hicimos en definitiva fue de construir y tratar de profundizar un poco más sobre la entrevista, nuestro primer entrevistado en el programa sobre Siria, y bueno, tratar de darle un poco de tonalidad a lo que nosotros venimos haciendo, no solamente explicando algunas cosas, sino que también contextualizándolas, que me parece que es una de las cuestiones más importantes, que tiene que ver con temas que realmente son más que complejos y que nos llevan a veces a este error típico de caer en interpretaciones muy predigeridas a la hora de hablar de dictadores, a la hora de hablar de terrorismo y a la hora de hablar de la cierta cantidad de cosas que suceden en Siria, como bien decía Albani, que tienen que ver con la revolución de los kurdos, que está completamente invisibilizada, y algunos de los contextos en los que también hablábamos sobre las políticas exteriores de Estados Unidos, que tienden a tener un largo plazo que es hasta escalofriante. Cuando le citaba al señor Clark, al ex comandante Wesley Clark de Estados Unidos, diciendo casi a modo de gracia cómo el plan era un lapso no mayor a 15, 16 años, invadir 7 países distintos en distintos puntos del mundo, muchos de la región, pero también hablando específicamente de Corea del Norte, que también nosotros lo habíamos tocado uno de los programas anteriores. Así que eso es lo que tratamos de hacer con la entrevista. Bueno, y ahí estamos tratando de relajar un poquito luego de haber escuchado el tema guerra del señor Tucu. Así que, bueno, un poco de lo que nosotros también utilizamos en estos programas que tienen que ver con Siria es también tratar de buscar siempre en la radio esa conjunción que tiene que ver con la academia, y tratar de construir de la academia y llegar a darle una bajada de línea lo más clara posible, porque son temas realmente bastante complejos, pero que también bien explicados no son tan difíciles de entender. Uno de los emblemas que nos ha servido en varias ocasiones y que es una de las personas que más nos ha enseñado a cómo hacer esto ha sido el ex director de mi carrera, Ignacio Liendo, que es doctor en Relaciones Internacionales y es actual da la Cátedra de Relaciones Internacionales e Historia de los Estados en la UNLAR. Así que, bueno, le damos la bienvenida al que va a ser nuestro segundo entrevistado el día de hoy, que es Ignacio Liendo. Bueno, chicos, gusto gusto escucharte, Manuel. ¿Cómo estás, Ignacio? Bueno, después de esa presentación iba a citar algunas partes de tu currículum, pero como que no me da mucho el tiempo, así que lo hice lo más corto posible. No hace falta, amigo, no te preocupes. Contanos lo de Siria. Nos contamos lo de Siria y hablábamos un poco de... bueno, ¿cuál será el, específicamente queríamos preguntarte cómo ha quedado el tablero internacional con respecto a esto que ha hecho Estados Unidos con el ataque que ha realizado sobre el aeropuerto en Hamman? ¿Y cuál va a ser la reacción de Rusia, ya que después le dijo que lo que estaba haciendo Estados Unidos, el portavoz de Relaciones Internacionales de Belgrov, dijo lo que están haciendo es buscar una excusa para invadir Siria? Bueno, mira, es un tema muy... la acción norteamericana es totalmente disruptiva si se considera lo que se viene actuando desde el inicio de la guerra civil en el 2011. ¿Por qué? Porque el gobierno de Obama no había jamás intervenido directamente. Hay sobra de evidencia de que sí intervinieron los Estados Unidos y las otras potencias occidentales indirectamente apoyando a uno u otros grupos yihadistas más o menos moderados, más o menos radicales, más o menos cercanos al Qaeda, etcétera. Lo cual es una paradoja en sí misma, pero bueno, ustedes saben cómo operan los servicios de inteligencia a uno u otro lado del mostrador, porque ahí el gran objetivo es derrocar al Assad en el contexto de lo que en los 90 los halcones del Pentágono, pero sobre todo los neoconservadores, llamaron el nuevo siglo americano del Medio Oriente ampliado, que es redefinir todo el mapa del Medio Oriente y eliminar a todos los regímenes, liderazgo, presidentes, según los casos, como quieran llamarles, más autónomos, más independientes, ¿no? Y en ese esquema fueron pereciendo Saddam Hussein, luego Gaddafi, murió mucha gente en Líbano también, y hubo se creó una fuerte presión sobre Siria, ensalándose aquel expediente de lo que se denominó primavera árabe, ¿no es cierto? Ese es el contexto de fondo. Después tenés esta cuestión de quién es verdaderamente Donald Trump. Tenés varios Donald Trump. El Donald Trump de la campaña, muy cercano a Rusia, muy promotor de cierto aislacionismo y un no intervencionismo, y promoviendo cierta cooperación en cuestiones internacionales, sobre todo en la región, cercano a Israel también, eso es muy importante. Después tenés el Donald Trump que asume el día de Asunción con un discurso muy fuerte, me pareció, de la campaña, y después tenés el Donald Trump que va moviéndose dentro del establishment y siendo zamarreado por el establishment. Hay un dato importante que es cuando cae su secretario de Seguridad Nacional, el general retirado Michael Flynn, ese es un dato importante. Y después este Donald Trump del otro día ordenando esta cuestión de disparar directamente misiles contra una base aérea de Siria. Bueno, ese es el contexto general, ¿no es cierto? ¿Me escuchas ahí, no? Sí, sí, sí. Ese es el contexto general. Y después, la pregunta, ¿no?, que vos haces, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo queda el mapa? Porque realmente mueve el mapa. ¿Cómo era el mapa históricamente? No históricamente, sino en el conflicto sirio en particular. Bueno, por un lado, una fuerte presión de las potencias occidentales sobre Siria en el contexto de la primavera árabe, apoyando directamente a los grupos yihadistas que intentaban derrocar al presidente, y Rusia y China al principio no interviniendo, como de hecho no habían intervenido ni en Irak ni en Libia, ni siquiera a través de las Naciones Unidas o en el marco del Consejo de Seguridad. Aquí sí intervienen directamente, sobre todo Rusia. Y todos sabemos los intereses históricos que tiene Rusia en Siria con la base de Tartus. Entonces, todos vimos ahí el límite que encontraba la expansión norteamericana y de Occidente en este nuevo formato del Medio Oriente ampliado, ¿no es cierto? Entonces, ahí los rusos dijeron, hasta que llegaron, se involucraron, metieron tropas, fuerza, sobre todo fuerza aérea, y el Emirato Islámico, el Estado Islámico, Daesh, como quieras llamarle, desde que Rusia se involucra en Siria, comienza a remitir, comienza a perder y a y a abandonar el terreno, ¿no es cierto?, a quedar reducido en el terreno. Lo cual, esa es otra cuestión disruptiva. Todos los analistas pensaban que la guerra civil ya había terminado en Siria, estaba a punto de terminar, y que finalmente Assad triunfaría. Es un dato importante también. Después, otra cuestión de la prensa atlantista, la prensa occidental, la prensa internacional, la gran prensa internacional, uno habla de régimen para denominar el gobierno de Assad. Sabemos que no es un régimen, sino que es un gobierno democráticamente electo con fuerte apoyo popular. Ese es un punto. Y el otro punto es, concretamente, que no está claro quién, no está claro si efectivamente esas armas químicas fueron utilizadas recientemente, y en el caso que hubieran sido utilizadas, no está claro y no hay evidencia de que el gobierno sirio haya utilizado esas armas químicas. Ese es otro dato importante, porque viste que se habla de que Estados Unidos toma represalias por ese ataque químico, y no está claro quién lo ha hecho, por lo menos no ha habido evidencia, ¿no? Ese es otro dato muy, muy importante, que hace que muchos analistas hablen de un atentado de bandera falsa, o por lo menos de dudosa procedencia, que haría desproporcionado el ataque. Entonces, ese es más o menos el contexto. Y Estados Unidos, el Trump de la presidente, que busca una cooperación con Rusia, este episodio lo aleja completamente de Rusia. Ahí tiene la cuestión, volvería a ver, claramente vos podrías decir de que comienza a configurarse un escenario de guerra fría, aunque con de otra naturaleza, y dos ejes, Occidente por un lado y por otro lado Rusia, Irán, Rusia, Siria, Irán, China. Había un enfrentamiento ahí entre esos dos bloques. Esa es concretamente, y Turquía basculando a uno u otro lado según sus intereses, según los capítulos que están más cerca de Europa, que están más cerca de Rusia, siempre en contra de Siria, y la cuestión de los kurdos en el medio. Ahí es donde se está moviendo el mapa, pero de todos modos no está claro todavía. Ignacio, sí. Con estos dos bloques que vos hacías referencia, sí, hace segundos nada más, vos diferenciaste bien estos dos bloques. Estos dos bloques, ¿qué proyecto, digamos, hay una puja entre un capital financiero que es especulativo, digamos, que es por parte de Estados Unidos, que necesita estas guerras para poder salir de su recesión desde el 2011, y hay a su vez un incipiente capital industrial con Rusia, con Irán, con todas estas otras potencias a las cuales vos también hacías referencia, que es como un capital productivo, industrialista? ¿Hay una puja entre esos dos modelos también hoy en Siria? Es muy buena tu observación. Es muy, muy buena tu observación. Ahí, este hombre que se lo computa o se lo presenta como el ideólogo de Putin, que es Alexander Dugin, este hombre polifacético, pero podríamos llamar colega de algún modo, porque se presenta como politólogo, como analista político, él habla de un enfrentamiento entre la talasocracia y la telurocracia, o la fuerza de lo talasocrático, que sería el atlantismo, ¿no?, el Atlántico Norte, o sea, todas las fuerzas que están ligadas a lo que fue, es y será el Imperio Británico, y por otro lado, la fuerza de lo telúrico, que es, en última instancia, Rusia y las naciones que representan el poder de la Tierra, y pero cuando decimos la Tierra, decimos el poder de la masa euroasiática. Es muy buena esta punta que vamos a hacer. Dugin tiene una respuesta para vos que es esa. Lo que dice Dugin es que no podemos hablar de lucha de clases, ni siquiera podemos hablar de choque de civilizaciones, sino que es un choque de cosmovisiones culturales mucho más profunda que se manifiesta en esto, ¿no? La fuerza de lo talasocrático ligado al mar, al poder marítimo del antiguo y siempre novedoso Imperio Británico, y por otro lado la fuerza telúrica, la fuerza de la tierra de Rusia y todas estas potencias euroasiáticas. Y ahí por ponerlo en términos más modernos, si querés, en términos más de economía schumpeteriana, por llamarlo de algún modo, vos podés decir esto que vos decís, ¿no? El capital transnacional representado por justamente Nueva York, Londres, Washington como el backup institución política, institucional y militar, y por otro lado las fuerzas más ligadas a la producción, a las fuerzas más ligadas a la tierra, que son estas otras que vos mencionaste, ¿no? Por ejemplo, Rusia, Irán y China, ¿no? Siempre con el vector del petróleo. ¿Cuál es el punto de contacto y el punto de disputa? El petróleo, porque el petróleo es la energía que mueve el sistema capitalista, pero también un commodity que está excesivamente financiarizado. Y en ambos bandos vos tenés tanto, tenés la producción del commodity, pero en un solo bando tenés la financiarización del commodity, porque todo está manejado en última instancia desde el petrodólar. Esa es la clave, nosotros lo hemos estudiado mucho, ¿no? ¿Te acordás en las la formación de los OPEC en la década del 60, la primera guerra árabe, la guerra del Yom Kippur en los 70 y todo lo que representó como arma de dominación del tercer mundo, según los autores que nosotros trabajamos en la cátedra? Es muy importante lo que vos decís. Pero después, fíjate, hay un dato muy importante, los británicos siempre van un paso adelante. Yo creo que la noticia de la semana, además de este tema donde estamos trabajando, es hoy, no sé, fíjate hoy si en el país o en la nación, no sé si hoy o ayer, partió el primer tren que va desde Londres a Pekín. ¿Qué, o sea, es, que parece un remake de uno de los motivos por los que, verdaderos, por los que comienza la Primera Guerra Mundial? Exacto. Eso yo creo que es un dato fundamental, por lo que vos estás diciendo, y sobre todo porque ahí, siempre los británicos un paso adelante, nos estaríamos contradiciendo nosotros mismos de lo que estamos diciendo, porque ahí habría una alianza en realidad ulterior entre la potencia talasocrática por antonomasia, que es Gran Bretaña, y por otro lado China, ¿no?, que es hacia donde ha ido mudando el poder real y el poder de la producción, y también de algún modo financiero, ¿no? Y en el fondo lo que hay es la tremenda inquietud de China de reconstruir la ruta de la seda. Segundo punto, eso es el significado de esos trenes. Se llega rapidísimo en tren, concatenando todos los trenes desde Pekín hacia el corazón de Europa. Se tarda mucho menos y es mucho más barato que por barco, rodeando toda la masa euroasiática. Y por último, esta cuestión que vos decís, ¿no? Nunca olvidemos que uno de los motivos de la Primera Guerra Mundial fue la intención de Alemania de construir un ferrocarril de Berlín a Bagdad. Ferrocarril que, según la cosmovisión y la percepción geopolítica del Imperio Británico, lo partía en dos, por eso no lo permitieron, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial los ferrocarriles también son muy importantes, y no olvidemos que en un momento decisivo de la guerra Hitler redirecciona su guerra relámpago, una vez que arrasó Francia, nunca Gran Bretaña, eso es dato importante. Una vez que pasó todo el occidental, redirección, y el Mediterráneo redirecciona la guerra del ámpago hacia el Cáucaso, ¿no?, buscando el yacimiento petrolífero del Cáucaso en esa misma línea. Y bueno, encuentra un límite en la batalla de Stalingrado y después en la batalla de Moscú. O sea, estamos viendo ese cruce, ¿no?, de fuerzas profundas de la historia y de la geopolítica, de la geografía, que tienen un punto de corte justamente en esa región, ¿no? En Siria, también estamos hablando de Siria, Ucrania. Siempre parece ahí la fisura, ¿no? Ahí está la clave de todo esto, ¿no? La posición en la que Rusia hoy pone a Estados Unidos, por el excelente trabajo que ha hecho tanto Lavrov como Putin, en casi luciéndose prácticamente en toda la administración Obama o en la última administración Obama, ¿lo pone también a Trump en una situación, o lo pone más que a Trump, a Estados Unidos, en un claro descenso de lo que es la influencia geopolítica general en el mundo? Sí. Está bueno lo que vos decís también, porque o sea, tu pregunta es muy inteligente en ese sentido. ¿Por qué Estados Unidos hace lo que hace ahora? Esa sería una relectura de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos hace ahora lo que hace ahora? Claramente necesita mover, porque no dio resultado toda la política de Obama en la región. O sea, no lograron imponer sus intereses, no lograron derrocar a Assad, no lograron una serie de motivos por el contrapunto que tanto Rusia, Irán y China en negociaciones en distintos tableros le fueron ganando en la región. Por eso fíjate que lo que está haciendo Trump es patear el tablero, o sea, están intentando patear el tablero. Vas a ver movimientos ahora en Corea del Norte, por ejemplo, viste que en Corea del Norte siempre hubo un status quo, está tanto para decir este señor tirando, haciendo una prueba misilística. Bueno, ahora tal vez veamos algo distinto. No soy yo un augur ni mucho menos, pero si vos observas lo que está ocurriendo, tal vez veamos algo distinto, hay algo de nuevo disruptivo, algo diferente, porque claramente la estrategia política en la región, si bien le trajo grandes dividendos a Estados Unidos, pero que sobre todo el globalismo, ¿no?, a los intereses globales, encarnado o encabezado por Estados Unidos, no ha dado todo el resultado esperado. Por eso la intención sería acelerar ahora, o por lo menos mover piezas y estrategias. Y vos fíjate que detrás están los mismos ideólogos de siempre, ¿no? Porque sigue estando Kissinger, sigue estando Brzezinski, sigue estando... Sí, volvimos a escuchar a Gorbachev esta semana, que no es algo menor. Exactamente, vos volvés a escuchar los prohombres de la geoestrategia atlantista, los volvés a escuchar, y todos sabemos que se reunieron con Trump previamente, y que de algún modo siguen manejando el hilo del poder real en Estados Unidos, ¿no? Ahí ese dato es muy, muy importante. Por eso, verdaderamente, ¿quién es Trump? ¿Quién es Trump? ¿Trump es Trump? ¿Trump es el Trump de la campaña? ¿Es este Trump? ¿Finalmente Trump lidera y va a lograr imponer una serie de transformaciones, o no es más que un títere del Estado profundo o del establishment profundo? Y si no lo es, ¿quién es el que verdaderamente triunfa, no? Porque sabes que hay distintos bandos en ese Estado profundo, que son hay sectores del carisma también que son más... Bueno, se cortó la comunicación. Ahí vamos a ver si la restablecemos. Un segundito a la audiencia. No sé, podemos igual comentando también un poco lo que se habló. Venía muy interesante esta segunda entrevista. Un poco de lo que decía Ignacio, que me parece es importantísimo, es recalcar esto que nosotros hablamos un poco en la introducción, que me parece que es más que muy importante. Cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de relaciones internacionales, no hablamos de Siria específicamente, porque si no sería una cosa completamente superfluo hablar de movimientos y de cosas, y solamente limitarnos al análisis regional. Cuando empezamos a hablar con Ignacio, claramente pasamos a hablar de finanzas, y pasamos a hablar de Inglaterra, de China, de historia, y volvimos a hablar de lo que es también lo que nos ha pasado en la historia inmediata, y cómo estos pequeños estas pequeñas crispaciones que parecían en un momento no llegar a mayores terminaron, devinieron en guerras mundiales. Sí, los distintos actores, y cómo también ha sido todo un proceso que ha llevado a y un dato, no, un dato, ahí tenemos de vuelta al aire Ignacio. Ignacio, disculpame, se había cortado la comunicación. No problema. Y como veníamos diciendo sobre los distintos actores y cómo se ha movido el tablero y quién realmente es Trump. Cuando él, vos fíjate que llega al poder con este discurso antipolítica, yo no tengo gestión ni nada por el estilo. Exactamente. Por eso aquí realmente representa, ¿no? Y después hay, yo sé que ustedes lo siguen también, a Thierry Nahisam, se apresuró Thierry en escribir dos artículos recientemente, luego de esta intervención, de este bombardeo, y dijo, cuidado, porque tal vez no es lo que parece, y hizo hincapié en dos argumentos. Uno, el que ya traíamos recién acá, no está comprobado, no hay ninguna evidencia de que el ejército sirio o el gobierno de Assad hayan utilizado esas armas químicas, en el caso de que efectivamente han sido utilizadas, más allá de la foto y todas esas cuestiones, ya sabemos que se maneja la guerra de cuarta generación. Y otro argumento que dice Thierry es el siguiente: el sistema antimisiles ruso, que es tan sofisticado o más sofisticado que el norteamericano, es automático y hubiera repelido automáticamente el ataque de estos misiles. Entonces, si el sistema S-400 antiaéreo no se activó, es porque alguien lo desactivó, y si es automático y no se activó, es porque alguien lo desactivó. Con lo cual el tipo dice, bueno, cuidado que no haya habido una connivencia más allá de lo que se muestra al público entre Rusia y Estados Unidos. Y el tercer argumento es, concretamente, ¿por qué la base estaba totalmente vacía? Y después el otro día siguiente volvió a ser utilizada. Entonces lo que le está diciendo es, cuidado, no es exactamente lo que parece, sino que en realidad es un acting para que los aliados de Estados Unidos, los aliados occidentales, terminen apoyando la verdadera agenda que tienen Putin y Trump para deshacerse del yihadismo, para definitivamente liquidar el Estado Islámico. Pero bueno, eso es lo que dice este analista, que tiene mucha información de primera mano también, ¿no? Pero bueno, puede equivocarse también. Lo que se ve claramente, lo que vos decías desde el principio, hay una reconfiguración, hay una acción disruptiva de Estados Unidos, es un dato objetivo, y claramente eso va a generar un realineamiento y un reacomodamiento de las alianzas y de los incentivos y los intereses de los actores en la región, eso está claro. Y en más profundidad, el sistema capitalista, el imperio, como quieras llamarlo, o sea, la verdadera densidad del poder, buscando nuevos caminos, eso yo creo que es así, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, a nosotros lo que veníamos hablando era esto, que tenía que ver más que nada con que Siria es muchísimo más importante de lo que uno cree, no solamente por la base que tiene ahí, sino el límite que también nombrabas vos, que le ha puesto a Estados Unidos en lo que parecía que podía hacer lo que quería en cualquier lado. Pero también, si Crimea fue en 1853 uno de los momentos en los que movió toda Europa y movilizó a todos los ejércitos, que Estados Unidos se haya quedado quieta después de que Putin se haya recuperado Crimea y que pierda nuevamente en Siria con la intención de desestabilizarlo, nos da la sensación siempre de que estamos empezando a ver cómo, si bien es el ejército más grande y más tecnológicamente parecería más poderoso del mundo, un entrevistado anteriormente nos decía que Rusia tiene la capacidad ya para torcerle el brazo a cualquiera, aunque ese cualquiera fuera Occidente. Los entrecruces con la fuerza aérea israelita y la fuerza aérea turca en una primera instancia dan a las cuentas de que están dispuestos a ir al 100%, y eso es quizá lo más interesante de la zona. Sí, yo sigo, los autores más especializados en temas de seguridad claramente, y la evidencia claramente viene manifestando desde hace por lo menos 5 años, esto que vos decís, ¿no? Las capacidades militares rusas, sobre todo en materia de guerra convencional, en materia de guerra nuclear nadie habla, porque en realidad hay un empate estratégico desde la guerra fría terminó, pero no terminó en clave de más allá de los tratados que se firmaron para el desarme, que la mayoría no prosperaron, ahí hay un empate estratégico. Por eso también Trump habló al principio de remodelar todo el arsenal nuclear para producir un desbalance, pero ahí hay un empate. Pero en términos de guerra convencional, en términos de comandos, en términos de cazas supersónicos y aviación y sistemas de intercepción de misiles, así como en guerra cibernética, guerra de cuarta generación, los rusos están muy, muy, muy avanzados. Muy, muy avanzado. Por eso también ahí encuentro un límite a Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y no escala más allá de lo que estamos viendo, porque se sabe cuáles son las capacidades de uno y de otro, ¿no? Y bueno, buscan. Uno de los detalles que parecen bastante técnicos, pero no hay que dejarlos pasar, es que parte del sistema antimisiles que cuenta hoy Siria, por el que no ha sido bombardeado de la forma en la que fue bombardeado el Líbano, también lo cuenta Venezuela. Y eso me parece que también es un dato con el que no hay que pasar por alto. Te quería hacer una pregunta, de que si nos querés dejar en esta última parte de la entrevista, alguna pregunta que te parecería a vos importante como para que nosotros desarrollemos en la última parte del programa. Respecto de Siria, concretamente. Concretamente, sí. Sí, mira, esto que decíamos, ¿no? ¿Cuál es concretamente el modo en que se van a reconfigurar, el modo en que se está reconfigurando el unipolarismo y la tensión entre el unipolarismo y el multipolarismo, y cómo se ven en este caso puntual, y si efectivamente es posible que hubiera un acuerdo más allá de lo que se está viendo en términos de acciones disruptivas como esta de Estados Unidos? Concretamente, ¿va a haber un enfrentamiento con Rusia? ¿Se está produciendo ese juego de bloques como en la Guerra Fría? ¿O verdaderamente puede haber un entendimiento y el verdadero enemigo es el yihadismo y los sectores globalistas de la élite norteamericana y occidental que apoyan el globalismo? Esa es la cuestión que nos plantea estos autores que lo tratan de mirar desde otro lugar, ¿no? Yo creo que ahí vamos a ver verdaderamente quién es Trump. Seguro. Trump es el que acelera la agenda globalista o el que hace una transformación de la agenda globalista y busca terminar verdaderamente aliado con Rusia, con el yihadismo. ¿Cuál de las dos opciones? No, yo creo que eso es lo que se está poniendo en juego ahora. Seguro. Bueno, Ignacio, la verdad, como siempre, un placer poder escucharte y poder desconstruir un poco lo que ha sido la agenda internacional y hablar de esta variada cantidad de temas, siempre con esta cualidad que vos tenés para poder simplificar las cosas y hacer de que temas tan complejos parezcan simples, y es la idea de la comunicación que tenemos también nosotros acá en la Radio Voces. Así que te agradezco mucho la comunicación y, como siempre, te vamos a estar molestando seguramente en un par de semanas más por algún otro tema en particular. No, amigos, gracias. Siempre es un gusto y un honor poder compartir con ustedes, y bueno, un orgullo poder escucharlo, así que cuenten siempre conmigo, ¿eh? Muchas gracias. Bien, ahí pasaba la entrevista, nuestra segunda entrevista de la noche, Ignacio Liendo, pensando un poco, invitado a este programa del día de hoy, donde estuvimos pensando un poco la situación en Siria, y deja picando una pregunta bastante interesante, si es posible una solución a este conflicto que no tenga que ver con la dominación de uno u otro bloque hegemónico dentro de la región, ¿no? Es, digamos, una solución que no involucre justamente la guerra en términos más tradicionales. En ese sentido... Sí, yo estoy más... creo más en la teoría de que fue una movida más política en la coyuntura norteamericana, y que en realidad sí hay un acuerdo por bajo entre Putin y el gobierno de Estados Unidos que lleva a estas situaciones. Como, bueno, decía, ¿cómo puede ser que los misiles antiaéreos automáticos de Rusia no actuaron y tiraron 50 misiles? Hay una versión que dice que fue avisado Rusia de que se iba a realizar este ataque. Rusia no aprobó, digamos, la acción de Estados Unidos. Le dijo que no estaba de acuerdo. Bueno, pero fue avisado, ¿no?, de que iban a hacer esa... O sea, hay un diálogo que es mucho más que un teléfono rojo de la Guerra Fría, sino que hay ciertos acuerdos. Y otro de los hechos en pleno desarrollo es Corea del Norte o la península de Corea, en el cual Rusia no tiene una actitud, si bien declaró que está en contra de los misiles antiaéreos TAD que puso Estados Unidos, no está apoyando a Corea del Norte, que sería el opuesto o el tercer país donde se disputaría, como era en el caso de la Guerra Fría, un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Creo que, como decía nuestro primer entrevistado, Rusia tiene más una actitud diplomática y arreglar las cosas sin tanto vehemencia, como a lo mejor... Más pragmático, utilizar esa palabra. Más pragmático, usar esa más palabra. Una de las interpretaciones también que se hacían al comienzo de la política exterior de Obama con relación a Siria era marcar la diferencia entre la política exterior de un demócrata y la política exterior de un republicano. No, quizás los demócratas tienden más a relajarse en la CIA para crear estos vínculos, para crear estos grupos yihadistas, esta tensión bélica general, ese enemigo interno que justifica luego la invasión exterior, digamos, ¿no? Como en esta imagen de ayuda humanitaria que un poco se utilizó en el 2011, 2012 y en varios países de Egipto y Libia, y también que se ha utilizado el uso o el término de armas de destrucción masiva o armas nucleares y demás, se ha utilizado también para invadir a Irak, Afganistán, digamos. Entonces, y ahora cuando justamente los republicanos prometían el fin de la injerencia en el exterior y hoy vuelven, digamos, con estos anuncios, la diferencia entre un partido y otro de cómo manejan, independientemente de que siempre Estados Unidos va a necesitar de las invasiones, va a necesitar justamente de todas estas guerras y toda esta destrucción, ¿no?, en otros países, sobre todo en el continente arábico, que es uno de los que está en mira desde hace muchísimo tiempo. Hay que tomar el detalle importantísimo, que una de las cosas que decía Ignacio, cuando esta aparente batalla que tiene muchos tintes económicos y tiene algunas cuestiones estratégicas, también pone en consonancia una lucha mucho más profunda, que es esta del globalismo versus el nacionalismo. Y por eso esperar para ver cómo actuará Trump con respecto a estas cuestiones va a ser más que importante. Me parece que hay que recalcar algo que es superlativo. Los imperios, antes de caer, se vuelven los más peligrosos que en ningún otro momento. Ni siquiera en su etapa de expansión son tan peligrosos como su etapa de caída. Si podemos entender, más que como una expresión de deseo, las diferencias tampoco entre las políticas internacionales que lleva adelante Estados Unidos cambiará la metodología, pero el fin está delineado hace muchísimo tiempo atrás. Y tampoco hay que caer en esa idea tan de características tan simplista, en la que si vos mirás el accionar de Rusia, objetivamente a nosotros siempre nos va a caer bien porque está en contra de Estados Unidos. Pero el accionar técnico que tiene Rusia es de un imperio también. Entonces tenemos otra nación nuevamente desgarrándose entre las políticas internacionales de distintos imperios, donde esta crisis humanitaria y este genocidio del que se lo ha tratado ya a la cuestión siria está muy lejos de estar inundado de una ética o una moral, sino que solamente son intereses más que geopolíticos, ideológicos también hasta algún punto, y que van a parecer atraccionar más que una guerra, y en un sentido generalizado, porque estamos ante la posibilidad de que exista una guerra que se expanda muchísimo más que esa delimitación tan tan particular que tiene Siria. Bueno, estamos llegando al final de este programa aquí en Radio Voces. Una vez más Siria, nos toca cada 15 días nos toca Siria. Más o menos. Pobre Siria. Uno de los temas que viene en agenda, y entonces estamos viendo la geopolítica y los distintos intereses, como muestran los puños, en este caso Estados Unidos, pero también Rusia en el momento de entrar a hablar, en dialogar dentro de la ONU. Y bueno, un poco análisis, este programa bastante particular que no hacía tiempo que no realizábamos, dos entrevistas, en la cual también para el oyente es distinto. Está bueno. Y a nosotros también nos parece que es interesante porque sumamos otras miradas y creo que... Ibas a decir voces, ¿no? No. Nombré al principio. Está bien. Bueno, a mí me parece que sí, que fue un buen programa. Lo que tratamos fue tocar un tema de agenda, pero tocarlo desde nuestra óptica particular, que es, yo creo que el dato de que ha salido un tren desde Londres que llega a China es más que ejemplificador, sí, para poder entender lo amplio que es el problema sirio. Sí, además tratamos que un poco que las preguntas a los distintos entrevistados apuntan a distintos lugares, como que para también abarcar un tema tan difícil. En otros programas también hablamos un poco de la historia de la región y cómo se conformaron los estados en el siglo XX, que está en la región, que no lo trajimos a este programa, pero también sería algo donde podríamos estar hablando largo y tendido, porque también ha sido muy complejo, y las distintas guerras civiles y revolucionarias que tuvieron en Siria y en la región misma, que bueno, en este programa elegimos también hablar de la actualidad y los hechos en pleno desarrollo de esta última semana. Sí, ha sido bastante un programa bastante intenso, digamos, recargado de información. Lamentablemente no va a ser la última vez que hablemos de Siria y de este conflicto. Desde hace muchísimo tiempo viene siendo en algún punto un caso testigo de cómo estos dos bloques hegemónicos se disputan el mundo, ¿no? Y en el medio siempre está la gente, ¿no? Me parece que no hay una posibilidad de una salida humanitaria, digamos, ¿no? Porque la paz en el mundo solamente se puede llegar a producir cuando las guerras dejen de generar tanta rentabilidad económica, ¿no? Sí, datos claves de este programa, yo creo que, bueno, este último del tren que llega hasta China, sí. La situación política que está viviendo el gobierno de Estados Unidos, el fin de la preponderancia de Estados Unidos en la región, donde puede hacer lo que quiera, donde Rusia le ha puesto un parate. Eso creo que son tres, cuatro elementos que han sido más que importantes. Sí, y bueno, y después el último creo que es que no se ha podido comprobar, y no creo que se pueda comprobar que esas bombas bombas de gas salín. De gas, sí, de productos químicos, haya sido Siria quien las ejecutó, ¿no? O sea, como que eso creo que son un poco los tics lo que necesarios sí se puede... para entender un poco este problema, por lo menos para profundizar sobre el mismo. Seguro, lo que sí se puede comprobar de forma técnica es que el Estado Islámico fue una creación del Departamento de Estado norteamericano con sus aliados de alrededor, Israel, Turquía y Arabia Saudita, y eso es un hecho, y está comprobado históricamente de que crean esos grupos, medio como que se les salen de control y después los van a combatir, que esa salida de control es también un poco un teatro, un verdadero teatro de operaciones. Así que bueno, en esto que es el tablero internacional hemos tenido más que un montón de cosas para pensar, un montón de cosas para ver y de mirarlos con una mirada lo más madura posible para entender de que sí existen intereses sobre y detrás de las acciones claras que uno puede ver en los distintos medios de comunicación, que es hasta la forma en la que te cuentan las cosas. Y eso yo creo que es algo que se ha logrado en este programa. Ver de forma capciosa y completamente subjetiva, no es huirle ni temerle a la subjetividad, sino que plantearla desde un lugar y fundamentarla, que me parece que es lo más importante que hace este programa. Me parece que ya hemos llegado maratónicamente a las 11 de la noche y le mandamos un saludo especial a una hora de cumplir años a la señorita Victoria Estrada. Esperemos que se sienta lo mejor posible. ¿Alguno más tiene que chiviar? ¿Algo? Vamos a tener que comer la torta que habíamos comprado. No, en realidad, disculpa, Victoria, pero... Tan, no vamos a decir nombre. No vamos a decir nombre porque no quiero pagar, ¿cómo se llama? Publicidad. Gratis. No pagar. No. Sería. No pagar prácticamente. Así que bueno, la que habla en italiano, ¿no? Esa dice usted. Sí. Una rica torta. Italiano, sí, exactamente. Un saludo a Marian y Cuni también que estuvieron ahí del otro lado escuchándonos. Así que le mandamos un saludo y gracias por estar del otro lado de... Como oyentas. Así que bueno, les mandamos un beso grande y nos vemos el martes que viene, seguramente con más Aldea Global. Thank you. global, desconstruyendo la agenda internacional.